6 y 26 minutos de la tarde, comenzamos en el día de hoy. Enseguida vamos a estar repasando lo que nos dejaba el fin de semana, resultados y clasificaciones, lo vamos a ir haciendo en estos días, pero antes vamos a quedarnos con lo que hemos anunciado en nuestro temario, porque es el acontecimiento deportivo del año en Ubrique. Hablamos de la subida Ubrique y tenemos aquí a un componente de Escudería Ubrique, Paco Balán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En principio, lo que comentábamos en el sumario, que es un capítulo ahí en la calle, el comentario de que peligraba la celebración de la subida Ubrique, finalmente se va a celebrar este año, pero no por pocas dificultades, digamos, ¿no? ¿Qué hay de verdad en todo esto? Pues de verdad la hay toda, vamos. De hecho, hasta pues la semana pasada, no, bueno, el viernes de hace dos viernes, perdón, hace dos jueves nos convocó urgente la Federación Española, porque nosotros enviamos un reglamento con una propuesta de premio. Según los presupuestos que teníamos nosotros, no podíamos pagar más premios de lo que pusimos en ese reglamento. Y se reunió primero la comisión de montaña ese jueves, y por la tarde a las 5 estaban convocados los organizadores, que fueron tres solo. Con eso te digo cómo va el campeonato, que solamente estuvo Langreo, Fito y nosotros. Y la federación pues se mostró intransigente, y o no teníamos lo que pone el anuario de la federación o nada. Y entonces pues con la falta de presupuesto, con el tema de la junta, que con el tema cambio de elecciones, que no había manera de poder contactar. Hay un principio de un apoyo que se ha hecho por medio de la Federación Andaluza, por Paco Melero, que es la mitad precisamente que el año pasado. Estamos hablando de unos 5.000 euros lo que va a aportar la Junta, pero hasta hoy por escrito no lo tenemos. Más el incremento que suponían los premios, pues no podíamos afrontar la carrera. O sea, meternos a hacer una carrera para endeudarnos en X dinero, pues la verdad es que no lo íbamos a hacer. Entonces tuvimos una reunión con el alcalde, con Manolo, hace dos viernes, que él ya también estaba oyendo cosas, y bueno, se los pusimos allí, y los números son los números, y él ante la tesitura pues nos dijo que tiráramos para adelante y que ya veríamos cómo, si presionábamos después a la Junta, ellos a nivel de ayuntamiento, porque tampoco Diputación este año nada, Mancomunidad tampoco, y incluso nos han dejado pendiente lo del año pasado, y entonces pues Manolo dijo que tiráramos para adelante, que la prueba no se podía dejar de hacer, que eso era impensable. Vamos a ir analizando lo que has comentado. El principal problema, lógicamente, es el económico, que es el que acucia a toda la sociedad, no solo a la escudería, en el tema organizativo, ¿no?, de la prueba. Lo primero viene, digamos que ya la gota que colma el vaso, es esa reunión que mantenéis con la Federación Española, ¿no? Porque ustedes habíais, digamos, adaptado en cierta manera el reglamento en lo relativo a premios, porque todo viene por lo mismo. Los premios metálicos. Por los premios, para que, bueno, no fueran los gastos tan elevados y además los premios estuvieran más repartidos, que era lo de la prima de salida, ¿no? Correcto. Se iban a dar una serie de premios para que todo, tanto el piloto con el coche grande y el pequeño, se pudiera beneficiar. La Española, pues, no ha pasado por el lado. Pues no sé, allí estaba el representante de los pilotos y nos llegó a decir que él perdía 6.000, claro, como está puesto en reglamento, cobrando la máxima inscripción, que es 350 euros, cada piloto ganador se llevaba 675 euros. ¿Por carrera? Por manga, podíamos decir, como aquí había tres mangas, y allí estaban diciendo que ellos estaban perdiendo 6.000 y pico euros, claro. Él da por hecho de que viene, corre, como gana. Pues él ya está dando por bueno, como que eso es un ingreso que él lo tiene ya por dado por bueno. Entonces, claro, a nosotros proponer lo otro ya se le estaba descolocando los importes. Al final, ¿qué hemos optado? Hemos optado por al final beneficiar a todo el mundo. Para que el grande no se lleve, vamos a cobrar la mínima inscripción, aun cuando nos va a costar 95 euros de seguro, porque vamos a cobrar 150 euros de inscripción y nada más el seguro de cada coche son 245. pero de esta manera por lo menos al que lo pasa peor, que es el del coche, el 205, el Zaso, pues por lo menos se beneficia en todo, y así pues los grandes, que son los que más poder adquisitivo tienen, pues no se llevan un premio metálico que ya daban por hecho. O sea, que yo digo que los premios hay que ganárselos en la carretera. Has enlazado una de las cuestiones, digamos, a nivel de federación, que es el premio con el seguro, que es otro, es digamos, otra, de es los otra. Grandes escollos con lo que se encuentra un organizador en una prueba, ¿no? Es el segundo gran escollo. O sea, en Andalucía se paga por cada vehículo en el campeonato regional 125 euros, y el campeonato de España se cobran 245, y dicen que es incuestionable, ahí no se puede entrar. Cuando se han hecho gestiones y se han encontrado pólizas de seguro, que me imagino que las coberturas son las mismas, o sea, hay una cantidad por responsabilidad civil, y se pone el importe y se han conseguido un precio bastante más asequible. Y es la federación la que obliga a hacerlo con una aseguradora en concreto, ¿no? De Liberty. Uh-huh. Que de hecho incluso ya hace escaso un mes, no sé si una federación o una escudería le ha interpuesto una demanda por el tema de esto de la libre competencia, y le han abierto expediente a la federación por el tema este del seguro, que se entiende que cada organizador sería libre con unas coberturas, es igual que yo aseguro mi coche en Mafre, en Generali o en Genesis. Nadie me debería de obligar a asegurar mi coche en ninguna compañía de seguro, pues esto es lo mismo. Y entonces le han incoado un expediente, y esperemos que esto haga que para el año que viene pues el seguro pues diga, mira, tenemos este, si lo quieres coger este, si no me aportas otro seguro con las mismas coberturas, y yo te lo tengo que aceptar. Otra cuestión, este año se cambia el formato, se ponen tres mangas de carrera, ¿no? Sí. ¿Eso también incrementa gastos para vosotros? Claro. ¿Tanto en premio? Claro, eso era que incrementaba porque había premio por cada una de las mangas. Uh-huh. Y aparte querían, te digo que es otra propuesta, que porque aquí a nivel federativo se oye mucho a los pilotos, que yo no digo que no haya que oírlo, pero los pilotos propusieron lo de las tres mangas y se le acepta, propusieron lo de los premios y se le acepta, pero aquí con el que sí, que para el circo hace falta la carpa y hace falta también los domadores y los leones, pero el que monta la carpa también le tendréis que hacer una, consultarlo a ver de qué manera, y más en los tiempos que estamos, si se pueden afrontar las pruebas. ¿Cómo se puede aprobar lo que tú comentas? ¿Cómo se puede aprobar una cuestión como esta con los tiempos que corren? No ¿en lo qué sabemos. Beneficia eso? No lo sabemos, al revés, lo que le está echando tierra encima a la montaña. Tenemos por ahí una tabla comparativa que la vamos a colgar en la web de lo que son todos los campeonatos en España a nivel de automovilismo, de lo que paga cada piloto, lo que cobra cada seguro, porque se paga de seguro cada vehículo, y lo que se da en premio. Y la tabla es para echarse la mano a la cabeza. En rally estamos hablando en campeonato de España que pagan cada piloto en torno a 740 euros. Si corre más de 60 vehículos se descuenta una prima de 100 euros, pero se benefician todos los vehículos. Y no hay premios en metálico, solo trofeos. Uh-huh. En clásico pueden llegar a cobrar hasta 900 euros, no hay premios en metálico. En rally de todoterreno y tierra pueden llegar a cobrar hasta 1.500 euros de inscripción, no hay premios en metálico, solo trofeos. En la única que hay es en montaña. Y escalonado, si cobro 150 no doy premio, pero claro, es que estoy cobrando 150 euros. Es que una cronometrada en Andalucía están pagando 130 euros. Eso, el reglamento no es de la FIA. Cuando le mandamos el reglamento a la FIA, nos ha mandado una nota diciendo que si eso era así, que si la inscripción era ese dinero. Y le hemos tenido que contestar diciendo de que sí. O sea, se están echando las manos a la cabeza, que una prueba puntuable para una challenge europea se estén cobrando 150 euros de inscripción. Y no sé, el lumbrera que ha hecho de la federación esto no lo sabemos. Ni sabemos quién lo ha hecho, pero también me imagino que debería de haber alguien que revisara estos temas, porque es que parece que se ha hecho la propuesta, se ha aprobado, se ha dado por bueno, y ahora cuando han visto lo que es cuando ya estamos intentando poner el parche y ya no hay vuelta atrás. Uh-huh. Digamos que se han tomado las medidas sin consultar a los padres, que sois los organizadores, claro, porque, por ejemplo, Fito, Langreo o... Langreo, de hecho, en la reunión... ¿Qué opinan? No, todos dicen que es una locura. Eso, aparte, los premios no son acumulables a los distintos campeonatos. Que ya para más Henry, por ejemplo, nosotros al ser Challenge y al ser Campeonato España Andaluz, y Fito igual, pues Fito, si a Challenge no te imponen premios obligatorios a FIA, pero para el Campeonato Europa sí, y Fito tiene que dar 10.000 euros de premios para el Campeonato de Europa, y ahora aparte también tiene que dar premios para el Campeonato de España. Y que decimos los organizadores que somos puntuables para una prueba de rango superior, es que a mí me vienen dos vehículos, grupo A, suponer, viene un checo, grupo A con un Mitsubishi, y viene otro señor de España con otro grupo A, pues se lo gane, que se lo gane en la carrera, en la carretera. Ahora yo le tengo que dar un premio al del europeo, yo le tengo que dar otro premio al del campeonato, porque estamos primando a los pilotos, porque eso lo que da a entender es que estás primando a los pilotos. Tiene pinta, desde luego. Que estás subvencionando a los pilotos, y yo no tengo como organizador subvencionar a ningún piloto. Es un deporte caro, y el que quiera que corra es el que no corra, eso es así. O sea, yo no tengo por qué subvencionar, y precisamente subvencionar a los que realmente tienen más poder adquisitivo, que es lo que más te repatea. Porque, porque al fin y al cabo los que ganan son los que tienen los mejores vehículos en su mayoría, y los que tienen por eso te dicen que ellos una posición más holgada. Ellos te dicen que están perdiendo de ganar, o sea, esto aquí no se dedica, tú no vienes aquí a ganar, o sea, la manera que está esto montado, no realmente ganar dinero no gana, pero es que ellos están contando ya eso como un ingreso, y yo no me tengo por qué pagar ingresos a los pilotos más potentes, vamos, ni mucho menos. Por eso hemos optado por la opción de los 150 euros, para que así por lo menos el que venga del andaluz pues se beneficie antes de yo tener que subvencionarle premios a los pilotos de con mejores vehículos, que son los que tienen mejores poder adquisitivo. Y a todo esto hay que añadir, como nos decía Paco, que este año no se cuenta ya ni con subvención de diputación ni de mancomunidad, bueno, ni el año pasado, porque todavía no se ha pagado. No se ha cobrado. Este año se reduce ese dinero, se reduce también la aportación de la Junta de Andalucía. Y patrocinadores privados, llamando a puertas. También se han caído algunos, ¿no? Sí, llamando a puertas, y que es otro tema que también nos duele. Perdona, Paco, cuando no hace muchos años, del presupuesto, digamos, que más de la mitad lo aportaban las administraciones, ¿no? Sí, sí. Supralocales, queremos decir. Sí, pues fuera. O sea, nosotros hemos llegado a que nos subvencionaran, creo que eran hasta 30.000 euros que tuvimos que firmar aquel año porque no llegaba, o sea, tuvimos que firmar un préstamo personal los componentes a esperar que llegara el dinero de junta, porque hasta que no se terminaba la prueba y no comprobaban que se había hecho el evento, pues no te lo pagaban. En aquel entonces estábamos hablando, o sea, la prueba ha ido creciendo y la subvención de la Junta iba bajando. Inversamente proporcional, ¿no? Bastante inversamente proporcional, sí. Y ya para más intri, pues este año, pues también carretera. Ah, esa es otra que queremos que nos explique. También carretera se ha descolgado este año, que nos está pidiendo un aval o un depósito de 6.000 euros para los posibles desperfectos que se ocasionen en la carretera. Cuestión que se solicita por primera vez en 17 años, ¿no? Por primera vez nos solicitan esos 6.000 euros. ¿Y se solicitan otras pruebas? Sé que en Almería se ha estado pidiendo en rally. Pero en montaña. ¿Ha sido este último año o montaña, ha sido de siempre? No. En Almería llevan varios años, pero en rally. En montaña no están pidiendo ese aval. ¿Y quién pide eso? Carretera, o sea, la Junta de Andalucía con la delegación de carretera. ¿Lo que es el mantenimiento de...? No, para reparar los supuestos desperfectos que están cubiertos con la póliza seguro. Que nos cuesta una pasta, o sea, es que esto es otro que quiere sacar una tajada ahí. Y por las oídas que tenemos de la gente que ha pagado en temas de esto, pues después se descuelgan que si hay un daño en un viario, hay un daño en un guardarraíl, y por lo visto nunca vuelven los 6.000 euros a devolverlo. Bueno, ¿y cómo? Eso estamos pendientes de hablar con el delegado de carretera de la Junta para ver de qué manera lo solventan, porque vamos, no sé cómo íbamos a hacer, no sé cómo vamos a hacer. ¿Y cómo pensáis compensar lo que es esa merma económica o ese aumento del presupuesto? Pues aquí echando la imaginación, estamos ya casi atracando a los comercios, porque realmente, hombre, también aquí quien debería de tener también parte los comercios que se benefician de hacer la carrera. O sea, a mí que me diga un comercio que no recauda más en ese fin de semana, miente. O sea, así, literalmente. Y yo creo que solicitándole, como vamos pidiendo, una colaboración de 50, de 60, 70 euros, que si juntamos 20, 30, pues es un dinero, es poco para ellos, y todo ese montoncito, pues a nosotros sí nos ayuda bastante. También vamos a hacer una especie de pegatina típica esta que se pone, una placa de rally, con un yo colaboro, tipo a las colaboraciones que se hacen con la Cruz Roja y temas de eso. Y si la gente, pues, dándole la pegatina y la lista de inscritos, pues quiere colaborar con un euro, pues la verdad es que se le agradece, porque es que si no, no sabemos cómo. O sea, el ayuntamiento no ha dicho eso, pero todo lo que sea rebajar el importe que pueda haber de déficit, pues nosotros vamos a poner todos los medios. Uh-huh. Y en ese aspecto, tú antes que has comentado la reunión que mantuvisteis con el alcalde de Ubrique, me comentabas antes que os expresó la conformidad, digamos, de todas las representaciones políticas. Sí. Él nos dijo que tiramos, pero él le ha consultado al resto de partidos políticos y le han dicho que tiráramos para adelante, que hay una repercusión en el pueblo grande a la de hacer o no hacer la carrera. Es que yo creo que de no hacer la carrera, yo creo que más de uno iba a ver la facturación de un fin de semana del año pasado de la subida a no hacerse la carrera, y yo creo que, vamos, de hecho estaba allí Víctor, concejal de deporte, y Víctor ha estado trabajando en una cafetería, y Víctor sabe que ese fin, y lo dijo allí, que duplicaba o triplicaba la recaudación. Que todo el mundo no le llega igual, eso, estamos de acuerdo. Eso cuando vienen las motos a Jerez, pues el que está allí al lado del circuito, pues se hincha de vender. Y también los negocios tienen que echar la imaginación a la cosa, claro, sabiendo el tipo de gente. Se hinchan de vender, que está cerca del circuito, y pues por ejemplo a la gente de aquí ya está llegando gente de las motos, a Arco, al Bosque, a Ubrique. No, está claro que no ganan igual que el que esté en la Plaza del Caballo en Jerez, eso es así, pero eso, contra eso nosotros no podemos hacer nada. ¿Comparación con el año pasado, en cuánto se incrementa el presupuesto de la prueba? No, incrementarlo no lo vamos a incrementar. Por eso, la idea... Nosotros todas las vueltas que le hemos estado dando al tema es primero para que no se incrementara nada, al revés. Bajarlo vamos a bajar. De ahí que ya hemos optado por el tema de cobrar los 150 euros, para que no nos supusiera pagar 13.900 euros en premio. Ajá. Esos 13.900 euros en premio no los vamos a dar. Vamos a cobrar menos de inscripción, aun cuando el seguro es el mismo, pero el déficit ese que hay con el seguro es lo que vamos a intentar buscar como sea, para no tener, o sea, el presupuesto más no va a ser, o sea, y te puedo decir que estamos en economía de guerra, y se le está diciendo a todo el mundo, tanto al de la megafonía como a todo el mundo, que a la ambulancia ya no han pasado presupuesto, le hemos dicho de la ambulancia que no hay. Entonces la ambulancia pues ha bajado un poco, pues nos ha quitado, no sé si son 300, 500 euros, 300, 500 euros de aquí, otros 400 de allí, para que prácticamente... Haciendo encaje de bolillo prácticamente. Sí, no, estamos aquí prácticamente regateando, como si estuviéramos comprando en un zoco en Marruecos. Bueno, Paco, vamos a cambiar de aspecto, vamos a dejar el económico a un lado, esperando que al final se encuentre solución. Ya por lo menos asegurado está que la prueba se va a celebrar, a pesar de todos estas cuestiones, que supongo que habrá sido un comedero de tablo, ¿no? Continuo. Este año ha sido de loco. De loco, y presionándote todo el mundo, hay que ver, y si no se hace la carrera, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo si no hay dinero para hacerla? Pues nosotros no podemos, no tenemos capacidad para afrontar una deuda, ni como club, ni personalmente, o sea, eso es de loco. Como dijo allí Langreo dijo en la reunión, dice, es que a mí me costó la carrera el año pasado 12.000 euros, digo, mira, pues si yo sé que me va a costar, yo cierro la carpeta y me voy a mi casa. Yo no inicio una carrera sabiendo ya de entrada que me va a costar 2 millones de pesetas de deuda. No, hay que estar un poco loco de tirar para adelante, y en los tiempos que estamos, porque cuando las cosas estaban bien, pues te buscabas cualquier patrocinador, cualquier compromiso de aquí y de allí, vale, pero es que ahora no hay por ningún lado. Bueno, una cuestión ya puramente deportiva, también relacionada con la organización, era el formato de la prueba, que aquí por lo menos se ha cedido a la Federación Española, ¿no? No le quedaba otra cosa. O sea, carretera, o sea, tráfico, nos dijo que no había manera de que se cortara la carretera desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y se le mandó la circular a la Federación, y el horario es el que hay. Sí, o ese, o hace dos carreras en vez de tres. Al final se ha optado por el que es con tres carreras, pero más o menos el mismo formato de manga que el año pasado. De años anteriores, el único que cambia, que una manga de entrenamiento pasa a ser manga de carrera, y se pierde lo que es la manga de entrenamiento libre. Que no servían para nada. Entonces este año tenemos, podríamos decir, dos entrenos oficiales, que lo tienen que hacer todos los vehículos el sábado, y una carrera oficial ese sábado. Y el domingo tenemos un tercer entrenamiento oficial, que tienen que salir todos, y dos carreras. Eso esto de las tres carreras es efecto de puntuación. Efecto de puntuación para el campeonato, porque puede fallar un vehículo en la última y puntuar las otras dos, o al contrario, tanto aquí como en otra carrera en otro sitio. Y a nivel de premios, podemos ir de trofeo, en la suma de los tiempos de las carreras. O sea, que a efecto de puntuación son tres carreras, pero ya se ha quitado el tema de fase A, fase B, porque eso era una locura, nadie, la prensa no se enteraba que porque había una fase, ya va a haber un vencedor absoluto en grupo A, en grupo y una escra, y se ha acabado. Entonces, ¿se suman los tres tiempos? Sí. Al antiguo Sanzar, como se hacía el año pasado en el Campeonato de Andalucía. Igual. Lo cual también es curioso que la aprovecha el Campeonato de Andalucía para cambiar forma. Andalucía formato. Lo hacemos al revés. Que mira, para atrás. Si nos hubiéramos unificado, quizás no también se aclararía más la cosa, tanto para aficionados como para medios. Sería más fácil, pero bueno. Bueno, esta semana supongo, ya en Semana Santa, siempre la aprovecháis para pues comenzar para con el montaje del sí. tramo, o de la mayor parte del tramo, ¿no? Mañana van a empezar, que también nos dijo Manolo que no iba a poner, no sé, el ayuntamiento iba a contratar a unos trabajadores y nos iba a poner unos cuantos por la parte de la mañana trasladar las vallas y ya nosotros por la parte de la tarde montarlas. Y a ver si por aquí a que acabe la Semana Santa, pues prácticamente tenemos montado el tema de las vallas para la última semana montar lo que es el encintado. Uh-huh. ¿Cómo y dónde vais a montar el parque de trabajo, dirección de carrera? Todos los edificios siguen igual que el año pasado. Lo único, como los olivos está más lo han cortado, uh-huh. En los olivos tendremos la sala de prensa y la entrega de premios. Y en el local que nos los ha dejado otra vez Jesulín, uh-huh. Donde estaba en Vialia antes, allí vamos a poner la sala de oficiales. Uh-huh. La inscripción ya está abierta de sí, hace ya. Ya tenemos 25 coches, tenemos ya. Uh-huh. Hemos limitado 80. Eso también queríamos por el tema este que hemos de cuadrar los números, pues claro, si poníamos a la inscripción a 150 euros, aquí va a venir a correr hasta el carrillo de los helados, porque si se está pagando en Andalucía por una cronometrada 130, pues yo lo haría. O sea, yo pues, tengo mi 205, estoy en Córdoba y por 20 euros más pues vengo a correr Urique. Entonces hemos limitado a 80 vehículos. No por perjudicar a pilotos, sino para que no nos subiera el importe de déficit del seguro. O sea, si yo teníamos el primer reglamento que propusimos, teníamos limitado a 100 vehículos. Si limito a 100 y me vinieran 100 vehículos, en seguro el déficit que tendría con respecto al seguro con la inscripción, estaríamos hablando de en torno a 100 euros por vehículo, tendríamos 20. Si vienen 100 vehículos y me cuesta 100 euros por cada vehículo, uh-huh. Esos 10.000 euros teníamos nosotros que ponerlo. Y entonces, más o menos, lo que teníamos previsto de premio, aunque eran más cortos, pues se ha llegado porque 60 nos parecía muy corto y ya el año pasado tuvimos 72, 73 vehículos. Lo hemos limitado a 80, que van en función de palmarés, sobre todo. O sea, primero tienen preferencia los pilotos de Europa que pudieran venir, campeonato uh-huh. España, y dentro del andaluz, pues los pilotos que ya hayan corrido en ediciones anteriores, que hagan el campeonato asiduo de montaña, para evitar también eso, que me venga algún piloto que no haya hecho nada y le pueda quitar la opción de algún piloto que haga el campeonato de Andalucía asiduamente a correr. O sea, el hecho de limitarlo ha sido por el tema económico. Ya después, conforme lleguen las inscripciones, pues se irá viendo si hay que quitar a alguien. ¿Y qué pasaría con los debutantes? ¿No podría haber debutantes? Sí, sí, podría haber, pero hasta esos 80. O sea, si a mí de lo que me venga de Campeonato España, de la Challenge y del Campeonato Andalucía me vienen 70 vehículos, yo tendría 10 posibles de debutantes que serían los que tendrían derecho a entrar. Uh-huh. Que suponemos lo utilizaríais sobre todo para los locales, ¿no? No, locales tienen preferencia. Tienen preferencia sí, también. Eso vale. Está reglamentado por la federación. El orden exactamente no lo recuerdo, creo que es por palmarés, locales. Los locales tienen preferencia con respecto a otro que pudiera venir de fuera. Estás hablando de 25 inscritos, ¿todos ellos del andaluz? Todos del andaluz. Uh-huh, qué previsión. Bueno, es que el problema es que al ser también la primera prueba del nacional. No lo sabemos, por cargar. Conejillo de Indias, ¿no? Algara estaba la cosa, que sí. Iban 25, que iban 28 y al final fueron 33. Y Algar costaba más caro correr que aquí. Es que es de uh-huh. loco, o sea, es de loco. O sea, Algar era 195 euros, nosotros vamos, por una normativa que te impone una federación de rango superior, cobrar 150 euros. O sea, es a echarse las manos a la cabeza. Todo el mundo que lo comenta lo ve y te dice que eso es de loco. Bueno, el GAR muchas veces ha servido de digamos, barómetro, termómetro, sí, ¿no? Para ver cómo, aunque el año pasado falló todo. Nosotros siempre hay en torno a 15, 20 vehículos más que el GAR, del regional. Uh-huh. A eso sumamos lo que venga de, porque el nacional sí va a haber bastante gente nueva. En nacional va a correr la hija de Vilariño con un Silver, nos ha llamado un chico ya con un Mitsubishi, no sé si Vilariño va a correr con la barqueta, o sea que... Que del Nacional creo yo que haya nuevos espadas. Te comento esto porque en Algar, digamos, de los pilotos que estábamos acostumbrados ahí a ver en la zona más alta, dan solo Ortuño, Ortuño, ¿no? El único. ¿Qué pasa con los demás? ¿Se retiran? ¿No van a Algar? Desaparezcan todos a la vez, ¿no? Nosotros hemos hablado con Clemente, pues tenemos más relación a lo mejor con Aznar. Clemente viene a Ubrique porque dice que es porque le gusta, pero que cree que no va a salir campeonato España. Ajá. Aznar sí va a ser solo el campeonato de España. Alguna prueba a lo mejor en Almería que le coja allí cerca. Año pasado, ¿no? Exactamente igual que el año pasado. Y dicen que del resto de pilotos que venían de Almería no viene nadie. O sea, Maldonado, Lirola, no sé que salgan a última hora y se lancen a correr. Por las noticias que tenemos, por lo menos lo de la parte de Almería, está la cosa allí fatal y no salen. De hecho, y europeo, el Mike Anderson ese está de el inglés, la Costa. Nos llamó el campeón, un italiano que va con un proto, un Lancia Proto, uh-huh. que quería hacerla por conocer la carrera, porque no estamos al norte de Italia y no le supone tanto bajar por la costa, pero no nos ha devuelto más correo, no sabemos nada. Uy, pues sería un puntazo, ¿no? Poder contar con... Eso por si... Vamos a ver el año que viene cómo estamos, porque de aquí al año que viene... Porque eso el año que viene puede ser que nos ayude en tema de... Porque hay una prueba en Canarias, porque si... Siempre es bueno tener al campeón, alguien, que el campeón se interese porque, por una prueba, porque luego, digamos que hace efecto llamada. La llamada, claro. Es que hay una propuesta para hacer dos pruebas del Nacional en Canarias consecutivas. Uh-huh. La federación, creo ya, viendo que puede ser que se le caiga alguna carrera, pues está moviendo y precisamente un organizador de Canarias va a venir a Ubrique porque él quiere hacer también el año que viene la Challenge. Entonces eso sí sería muy bueno para la hora de enganchar piloto, porque Canarias también tira mucho de extranjeros por el tema del turismo y demás, y la idea sería o hacer primero Canarias y nosotros el siguiente fin de semana, el tiempo de que el barco traiga los vehículos hasta Cádiz, o primero nosotros y después Canarias. Y entonces pues eso es una opción que la verdad que si en un futuro, si el año que viene saliera, pues no vendría bien a los dos. Porque ya en ese caso sí, ya por lo visto para el año que viene, pues como máximo va a poder haber dos carreras porque este año hay 7 carreras en Italia. Uh-huh. Y entonces quieren que como mucho haya 2 carreras por país. Y entonces pues eso, así digo, Canarias puede hacer fuerza para los pilotos extranjeros, porque le llama mucho a un checo, aún le llama mucho la atención el turismo y a Canarias. De hecho, ya lo hemos comentado que Canarias organiza una prueba del IRC y uh-huh. tiene muy buena acogida por parte de los pilotos. Los pilotos extranjeros van a saco. Están encantados, ¿no? Van a saco. Hay muchos vuelos baratos, porque al fin y al cabo el barco pues va al coche y va al tráiler, pero el piloto tiene hay muchos charters, y tanto piloto como mecánico pues van en charter y no les supone tanto los desplazamientos como parece, porque decimos Canarias, pero Canarias está lejos, pero... Hay vuelo por 4 pesetas a Canarias, cosa que no hay a nivel de vuelos normales para bajar hasta aquí. Uh-huh. ¿Habrá presentación oficial de la prueba? Sí. ¿Cuándo? Seguramente estamos pendientes porque se ha mandado ya a Gobernación, a Guardia Civil, para el tema de la reunión de seguridad. Si la reunión de seguridad es el día 10, el martes que viene o el jueves tenemos la reunión de seguridad. Uh-huh. Si es el jueves, pues ya no podremos hacer la presentación, la haremos entonces el martes de la carrera. ¿En Jerez? En Jerez, de nuevo. Seguramente, sí. Uh-huh. Pues íbamos a hacer en Diputación, pero no está la cosa para acá. Puede que entremos a Diputación y salgamos... ¡Robado! Nos digan que tengamos que pagar por usar el salón, cualquier cosa. Uh-huh. Eso en cuanto a la presentación oficial, y bueno, y otros años también habéis realizado ahí un pequeño acto para presentar los pilotos locales, eso, ¿no? Los están, que también están ahí planteando la bodeguita, creo que será a lo mejor el 15, creo. Justo el fin de semana antes. Este fin de semana de Semana Santa, no, el siguiente. No sé si va a ser el sábado, el viernes o el domingo, no sé exactamente, ya nos lo confirmarán y ya se hará allí, sí, seguro. Esta Semana Santa ya empezarán a lucir las pancartas en la avenida, ¿no? Ahí estamos con montar pancartas, montar vallas, meter alpaca, o sea, esto... Suerte que ya se conoce el tema y... Ya es mecánico, ¿no? Y ya casi mecánico, pero bueno, pero que este año es el año que lo hemos pasado peor, porque la verdad es que lo veíamos todo que no podíamos tirar para adelante. Uh-huh. Por cierto, que ya tenéis la página web actualizada, sí, y ya está todo, con toda ya la información, ¿no? Está el cuadro horario, eso sí, las horas de corte se han modificado un poco y el sábado cortamos a las 2:45. Uh-huh. Cortábamos antes, pero para dar opción a que la gente se coloque y demás, nos va a penalizar a nosotros un poco, pero vamos a empezar nosotros a montar un poco antes para así cortar a las 2:45. Y el domingo a las 8, el domingo se mantiene. Pero solamente vamos, de corte va a haber, desde el corte al inicio de carrera, solamente 3/4 hora, cuanto antes era una hora. Uh-huh. Es lo único, lo demás se mantiene todo igual y después la entrega de premios en Los Olivos. ¿Con cuánto personal va a contar Escudería Ubrique para organizar esta edición de la subida? Vamos a ver, ahora, a día de ahora, de Guardia Civil no sabemos, que hasta que no sea la reunión de seguridad, pues... No lo sabemos. Bombero contamos, Protección Civil nos viene en 45. ¿De dónde, por cierto? Nos los gestiona Antonio, que es el jefe de Protección Civil de Corte. Ajá, vale, vale. Y vamos, ya nos ha confundido. Que si queríamos podíamos tener más, pero volvemos a lo mismo. Ya se nos va la... El año pasado llegamos a 40 y le hemos dicho que nos traiga, que tiene un vehículo más, que pueden venir 5 más. Digo, bueno, pues de 40 a 45 tampoco... Hemos tenido otro problema también este año con los banderas del circuito, porque tienen el fin de semana de la subida, tienen el sábado no, pero el domingo tienen un briefing de la FIM, de la Federación de Motociclismo, para el Mundial de Moto, que es la semana después de nosotros, y les impedían venir. Al final hemos conseguido, como que tenemos todavía que ya hablar al presidente de la Andaluza con el director del circuito, y nos van a venir 10 chicos de corte, que se examinaron el año pasado de comisario de ruta y aprobaron. Uh-huh. Nos van a venir 10 de corte y los 22, los 14 restantes nos van a venir del circuito, para que no tuvieran que venir todos del circuito, porque realmente no pueden. De hecho, nos llegaron a decir lo primero que no podía venir nadie. Ya estábamos moviéndonos para buscar comisarios de ruta, pero al final van al ser 14, pues no se van a notar tanto que falten 14 en el briefing este, y van a venir al final los 14 del circuito más los 10 de corte. Hay que ver con los cortesanos, ¿no? Como sí, la verdad es que la apoyan. Es un pueblo hay muy... mucho también que de corte, que incluso han estado de comisarios en el circuito en Áscari. Mm. Hay algunos de corte que han estado de banderas en Áscari. Y pues la verdad es que la ayuda que nos dan es grande, ¿eh? Porque conseguí 10 puestos... Y es comisario de ruta, es complicado hoy en día. Quitando Córdoba o Málaga, es difícil conseguir tantos comisarios de ruta en un mismo sitio. Que hay afición al automovilismo, sí, ahí sí. En corte. La cronometrada me han comentado a mí también. Iba muy bien, pero... Se hace un ambiente muy... O se crea un ambiente, o sea, muy bueno. La cronometrada se queda una... Y aparte, problema, volvemos a lo mismo. Problema económico que el ayuntamiento no ha podido, pero es una cronometrada muy... La verdad es muy bonita, incluso para poder haber sido una subida, si se hubiese la salida hubiese estado más abajo. Es un tramo muy bonito para hacer una subida. Uh-huh. ¿Tenéis confirmada la presencia de alguna personalidad de la FIA o de la Federación Española? Por ahora, no, eso te avisan 2 días antes. Para que no te dé tiempo a reaccionar. No, no, no da tiempo a reaccionar, sí. La verdad es que nos han pedido una habitación. O sea, dice, no, y la pago. Digo, no, si te parece la vamos a pagar nosotros también. Nos ha pedido una habitación a nombre de la Federación Española. Uh-huh. Yo le he hecho la consulta si era para el médico, para el tema del doping, que hay doping, que no hay. Y me confirman que no, que si viene el médico, que vendrá el médico, pero que le reserve una habitación, que no sabemos quién va a venir. Pues si la van a reservar, que me imagino que vendrá alguien. No sé, pero bueno, normalmente estos no suelen avisar. Bueno, sí, nos viene el observador de la FIA, que es un libanés. Que no sé, sí, yo este, ya me lo comentaste. No sé yo las carreras de montaña que habrá en el Líbano, no lo sé. Si estará allí es un libanés. Y aparte nos viene, de deportivo nos viene Antonio Ferreira, que es el organizador de Falperra. Uh-huh. Y el que él tiene también de relación con los participantes, que habla varios idiomas, también se viene con él y también nos va a echar una mano. Paco, la mayoría del presupuesto de una prueba se va en eso, precisamente, ¿no? En pagar oficiales. Yo solo he hecho ya el seguro. Uh-huh. El seguro. Aquí ya realmente los oficiales, unos organizadores a otros, nos estamos ayudando. De hecho, nos viene el organizador del FITU y dos de los componentes de SIF Motor, que es Juan y Quique. Quique es jefe de seguridad del FITU y Juan es prácticamente el alma mater del FITU. Nos vienen a echar una mano, porque yo también voy este año otra vez de director de carrera al FITU y Pedro. Digamos que compensa una cosa por yo a él no le cobro, él me paga la estancia y el comer, y ellos me vienen, me hacen una mano. Antonio, hacemos lo mismo. Antonio viene, si yo tengo que ir a echarle una mano a Antonio a Portugal, yo voy y le echo una mano. Uh-huh. Entonces, como configuramos, también ya nosotros nos hemos ido haciendo de técnico, de deportivo, Ana María de secretaria, y con eso nos estamos nosotros ahorrando bastante en presupuesto de como cuando empezamos, que todo el mundo nos venía de fuera a tanto el kilómetro, tantos viajes. También lo uniquito que ha reducido este año la española es que nos mandaban dos comisarios deportivos por narices ellos, y el segundo este año han dado una lista y hay uno en Andalucía que es Curro, que organizaba Trasierra. Y pues Curro de aquí, de Córdoba aquí, pues el gasto es menor que si nos vienen los que habían, que venían del País Vasco, que nada más en aviones eran 600, 700 euros. Uh-huh. Pues ese es el uniquito ahorro que nos va a proporcionar este año la Federación Española. Es que tengo un pensamiento generalizado, y es que todas las federaciones, por cuestiones de estas, sacan cacho, pero yo digo que el cacho, la gente que está metida en la federación, algunos sacan, ya llevan ya muchos años también, prácticamente viven de eso. Porque lo sacan, yo digo, de seguro. Y de hecho, es que no hay manera que doblen, no quieren dar su brazo a torcer con el tema del seguro, que es lo que ya resulta. O sea, si yo encuentro pólizas por 90 euros por vehículo, ¿por qué la tengo que estar pagando a 2,45? Hay algo que no cuadra, claro. No cuadra. Uh-huh. O sea, y si el andaluz se está corriendo, una póliza de seguro es aquí igual y allí también es igual. Y el andaluz está costando 125 y volvemos al nacional. Y te dicen que es que haces unas pólizas para agrupar y decimos nosotros que yo no sé por qué está pagando el riesgo de los rallies. O sea, yo entiendo que en rally se pagará más seguro porque son más kilómetros, hay mucho más riesgo, más difícil controlar los tramos, pero prácticamente esto, que ya casi se ha convertido en un circuito, yo no sé por qué está asumiendo el riesgo del rally, de pagar pólizas para que se estén corriendo los rallies. Y te digo, a nivel de oficiales, viendo ya el cuadro, pues prácticamente, quitando, te digo, viene Antonio, el libanés, pues prácticamente quitando el técnico de la española, el deportivo de la española, por ejemplo, el jefe de seguridad nuestro, Juanma, que ya ni nos cobra gastos ni nos cobra nada. Con que lo invitemos a una cerveza o lo invitemos a algo, pues ni nos pasa gastos. Ignacio, el secretario, tampoco. A nivel de oficiales, antes sí era una pupa. Antes realmente sí era un dinero importante, pero ahora, te digo, hemos ido, pues jefe de parque, no teníamos que buscar. Ahora jefe de parque es Manolo, que se examinó, se sacó la licencia. Tenemos comisarios técnicos, tenemos deportivos, tenemos secretaria, que es Ana Mari, tenemos a Monte, que es relación con los participantes. O sea, que estamos en el grupo, que eso nos dimos cuenta que teníamos que ir haciendo eso para tener un ahorro. El tema de los tiempos. Seguís el mismo. Confiando en el Gil. Mismo, ¿no? También le hemos apretado. Gil. Sí, también le hemos apretado a Gil. Le dije el otro día que hablé con él que le iba a dice, sí, me vas a cortar un trozo de muleta, ya lo que te queda es cortarme un trozo de la muleta. Pero la verdad es que le hemos dicho que a dónde podíamos llegar y me ha dicho que nada, que se ajusta, se aprieta el cinturón y va a hacerlo, porque por ahora es una garantía. O sea, darle una tecla y que salgan los tiempos. Habíamos pensado, pero al final estábamos aquí en Andalucía, nos estaban pidiendo en torno a 2.500 euros. y él no ha dado el último precio 3.000 euros. Y yo por 500 euros... No. Voy a lo seguro, ¿no? No. Y porque, eficaz. No, porque después las responsabilidades son nuestras y ya nos tiraron una vez bastante de las orejas aquel año y no queremos vernos en esa porque... Incluso, por ejemplo, el Fito, el año pasado también estuve yo allí. No sé si en estos dos últimos años ha cambiado mucho la cosa, pero el cronometraje que había en Andalucía era, estaba años luz del sistema que proponía Gil, por sí, ejemplo. Sí, no. Al menos hace un año, no sé si... Aquí era reloj en la mano, como que casi como quien se dice, y... Y eso este fallaba era, y te puede desmontar toda una prueba. ¿Qué nos pasó a nosotros? Pasó a nosotros se cuando carga vinieron, toda una prueba. Y aquello fue, aquel año fue, horroroso. No teníamos quién era el ganador, quién era el segundo, quién era el tercero. Y este hombre le da una tecla y sale todo sobre la marcha. Además, tuve la experiencia de estar con unos cronos en una prueba, directo de la Federación Andaluza. Y la verdad que empezaron a fallar allí la cosa y les preocupaba muy poco, ¿eh? No. Allí todos los demás con las manos en la cabeza, y pero entonces, les preocupaba muy poco. Por esa diferencia no... Vamos, impensable. Te digo, el año pasado el Fito llevó a Barroso, que es el que hace el cronometraje del Campeonato España de Rally, y no es igual. Seguimos lo mismo, no es igual. No salieron los tiempos para los pilotos dárselo, como cuando ya están acostumbrados los pilotos cuando bajan. Ellos están acostumbrados a hacer más rally y no dispusieron de ese tema. No sé si este año lo van a disponer de darle una tecla. Y conforme va bajando el piloto, va teniendo el tiempo. Eso en rally no es usual. El rally se da en los parques de trabajo, cuando hay un regrupamiento y haces dos, tres y se ha acabado. No todas las mangas dándole los pilotos a los tiempos. Uh-huh. Bueno, ya estamos cerca de completar nuestro tiempo. Paco, no sé si quieres añadir algo más. Pues eso, que a ver si conseguimos algo de colaboración por parte de todo el mundo. Y que saquemos esto para adelante, hombre, que la verdad es que si no se hubiese hecho, la verdad es que era una pena que para echarle el tiempo, pues para eso estamos ya nosotros y que, hombre, que una poquilla de ayuda pues no viene mal de nadie y sobre todo en los tiempos que estamos. O sea, que... ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que hasta... No le vemos la oreja al lobo, no... Como dice el refrán, no nos acordamos de Santa... Hasta que truena. Hasta que truena. Pues una cosa... Otro tema parece. Que también, pero bueno, ya se ha solucionado, es que el parque también, por poco sí nos piden también que teníamos que tener unos retenes contra incendios, gracias, no por la Semana Santa, que la verdad es que le va a hacer la puñeta al tiempo, pero el hecho de que esté lloviendo, pues nos va a ayudar, porque si no... Prácticamente íbamos a tener que tener retenes contra incendios por el riesgo de incendio que había. Eso hecho. Que se ha torcido este año todo en contra. No sé qué. Esperemos que llueva por lo menos hasta. Nos habrán puesto dos velas negras, pero bueno, están todos. Que todos la semana antes de la subida, igual. Que llueva, que se limpie el campo y que. No, y ya esto va a servir para que se limpie la carretera, que también. Que llueva la semana antes es muy peligroso porque no se limpia el asfalto y ya con estas aguas, te digo, le está haciendo la puñeta. A la Semana Santa, pero nunca llueve de gusto de todo, esto es así. El campo también hay que limpiarlo, me refiero a parque o medio ambiente, lo que sí, sea, sí. Porque los incendios se hacen porque tampoco se hace la limpieza de los terrenos, vamos. Paco, muchas gracias. Nada, a ti. Y mucha suerte. Gracias. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. 7 y 11 minutos. Nos queda poco tiempo, pero vamos a intentar resumir lo que nos dejaba el fin de semana en materia deportiva. Primero, vamos a hablar de fútbol. En la categoría pre-Benjamín solo había competición este fin de semana. El resto de equipos han descansado y el Ubrique Unión Deportiva se desplazaba hasta Jerez. Se enfrentaba al Liberación y caía por 3-0 en un partido donde el conjunto ubriqueño no jugó bien, pero también hay que tener en cuenta que el Liberación tuvo una efectividad del 100% porque en 3 llegadas conseguía esos 3 goles en un terreno de juego en muy mal estado, según nos comenta. La próxima jornada va a enfrentar al Ubrique Unión Deportiva con otro equipo jerezano en zona sur. Será la jornada 26. Se va a disputar ya el 21 de abril. Es decir, ni este fin de semana ni el que viene, en principio, habrá competición en esta categoría. En otra sí. En otra, no este, sino el siguiente, porque estamos hablando del fin de semana del 14 y 15 de abril. Hay muchas competiciones, por ejemplo, la categoría juvenil o cadete, que lleva ya un descanso pues de un par de jornadas, volverá a entrar en competición. Eso por un lado, y por otro tenemos que hablar del conjunto de los Vampiros, que también disputaba este fin de semana competición en Alcalá del Valle. Se enfrentaba al Valle, uno de los equipos que copan la clasificación, y recibía un doloroso 9-1. Fue el resultado final de ese partido. La jornada se completaba con un Algarense 5, Lebrija 0, Albisur, Lotus, Villamartín 0, Juventud Sanluqueña 2, Los Palacios 2, Arcos 2, Peña Lúcaro de Utrera 2, Balompédica Palaciega 1, Prado de Rey 4, Villamartín 6. La clasificación la encabeza el Cabecense con 62 puntos, 61 tiene Juventud Sanluqueña, 42 el Valle, 39 Albisur Lotus Villamartín, 38 Bornos, 34 Villamartín, 31 Peña del Búcaro Dutrer y Balompédica Palaciega, 23 Prado de Rey, 22 Vampiros en décima posición, 22 también Arcos, 19 Lebrija, 16 Los Palacios y cierra la tabla con 14 puntos la Unión Deportiva Algarense. Y también se disputaba este fin de semana un partido amistoso entre el Ubrique Unión Deportiva Alevín y el Caldereto Fútbol Club. 6-4 fue el resultado a favor del Ubrique Unión Deportiva. ¿Qué más tenemos que comentar del fin de semana? Esto lo ampliaremos mañana. La consecución del título liguero por parte del Atmósfera Ubrique Fútbol Sala ante la Unión Deportiva Algodonales. 5-2 fue el resultado de un partido en el que quizás los ubriqueños comenzaron con más nervios de los previstos, pero se llegó al descanso con empate a 2. Además, los goles del conjunto algodonales llegaron justo después de que lo consiguieran los locales, los jugadores ubriqueños. Muchas ocasiones para el conjunto de la Atmósfera Ubrique, que bueno, desde el principio, desde el inicio del partido, asedió la portería rival, pero la Unión Deportiva Algodonales creó peligro. También falló algunas ocasiones claras a la contra, y la verdad que pudo dar más de un susto. Lo que ocurre es que en unos 5 minutos mágicos, en la segunda mitad, el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala prácticamente sentenciaba el encuentro. Luego se limitaba a controlar la situación y así conseguía sumar los 3 puntos que le han servido, como comentamos antes, para llevarse el título liguero. Mañana hablaremos de ese partido y de la temporada y qué es lo que va a pasar ahora con este equipo. Recuerden que todavía queda una jornada del campeonato provincial comarcal en la que le toca descansar a la Atmósfera Ubrique Fútbol Sala. También mañana tenemos que hablar de baloncesto, como todos los martes, como no puede ser de otra manera, aunque ya solo tenemos un equipo en competición, el Fercabe Cabú, pero que llega a, digamos, las semanas decisivas o el tiempo decisivo de este provincial, porque a falta de que termine la liga regular, a falta de una jornada, el Fercabe Cabú ya ha conseguido matemáticamente su pase a la final a 4. Vencía 72-63 a un en Mursa Chiclana, que se jugaba en Ubrique sus escasas opciones de conseguir meterse en esa final a 4, donde prácticamente Fercabe Cabú, Alcalá, DKV Jerez y las canteras tienen asegurado ya esa clasificación. Un equipo luchador que no pudo con el mayor dominio del Fercabe Cabú durante casi todo el encuentro. Puso resistencia, pero al final, como decimos, la victoria se quedó en Ubrique. Falta una jornada, ya asegura su plaza y también tiene en sus manos el conjunto briqueño de finalizar en tercera posición. Lo que ocurre es que todavía no tiene muy claro, o no se tiene muy claro, qué equipo va a terminar primero y qué equipo va a terminar segundo, las canteras o DKV Jerez, no se sabe todavía, pero puede haber sorpresa y que sea DKV, posiblemente será DKV el que finalice primero. Esto va a determinar los cruces en esa final a cuatro en semifinales. Y bueno, dos cuestiones breves antes de despedirnos, queríamos comentar en ciclismo. Este fin de semana se celebraba el 10º Rally Cerrajería Carpe, Rally BTT, de Chiclana, en la categoría Master 30, con una prueba de 25 kilómetros. El ubriqueño Jorge López Janeiro terminaba en 15ª posición, con un tiempo de 1:13.25. La victoria era, bueno, el podium estuvo copado por sus compañeros de equipo del Centauro Negro de San José del Valle. Victoria para José Daniel Borrego Ibáñez, 1:02.27. Segunda posición para el arcense José María Fernández, 1:03.10. Y tercera posición para Juan Manuel Vázquez Varo, 1:03.49. Y por último, en tenis de mesa, los equipos del club tenis de mesa Ubrique que jugaron este fin de semana cayeron. Cayó el del grupo 3 de tercera nacional ante Guadaira por 5-2. Jugaron Mario Ordóñez, Daniel García y José Antonio Vélez Pineda. Y cayó el equipo de División de Honor del Grupo 9, Club Tenis de Mesa Ubrique 3, Chiclana 5. Jugaron Antonio Chacón, Daniel Duboski y Rafael Moreno. Nosotros nos vamos a despedir ya. También queremos recordar que el sábado se proclamaba campeón de Primera División de Fútbol Sala el conjunto del Bar La Plaza. Con esto nosotros nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.